cansancio y un día con ella salí. Sí, te mentí. Una copa, luego un cigarrillo, el rosal de su cuerpo y el brillo de sus ojos.